Centro de Pasantías de Comunicación Social que se va a estar realizando este jueves 18 de mayo. Sí, buenas tardes, Paola, Paula de Labor, de Juan Pablo Bertolini, te saluda por acá. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mandé Paola porque nuestra productora está acá encima, en nuestros corazones, y bueno, fue un furcio obligado casi. Paula, ¿qué es una pasantía? Las pasantías son prácticas rentadas que están regidas por una ley nacional de pasantías, la ley 26.427, que se firmó en el 2008, si mal no recuerdo, y da la reglamentación, el marco legislativo para que espacios educativos terciarios, universitarios, de educación superior, puedan llevar a través de convenios con distintas entidades, tanto públicas, privadas, o ONG, empresas, industrias, diferente tipo de convenios para que estudiantes de carreras afines a esos espacios laborales puedan hacer sus prácticas preprofesionales. Muy bien. La Facultad de Ciencias Humanas, la carrera de comunicación, tiene justamente en su currícula, de manera obligatoria, una materia que se llama práctica profesional, que está en el último año. ¿Sí? Entonces, permitió que el acercamiento de la institución educativa, es decir, la carrera, con distintos espacios públicos y privados, para realizar esa práctica profesional desde el punto de vista curricular, que en realidad ahí el estudiante simplemente va y hace un diagnóstico, observa, analiza. Eso fue generando después una necesidad por parte de esos espacios de la incorporación de estudiantes y a futuro profesionales. Y así fue que fueron surgiendo una diversidad de convenios con distintas entidades. Y bueno, ya hay más de 60 o 70 estudiantes desde que se formó la carrera que han hecho sus prácticas profesionales en el Ministerio de Educación, en Canal 3, en dependencias de estadística, en el INTA, diversidad de lugares en la parte hidráulica, que necesitan tener una mirada comunicacional, quizás para resolver problemas internos de comunicación o porque necesitan ampliar las dinámicas de difusión hacia el resto de la comunidad. Muy bien, esto es sumamente interesante porque hay instituciones que verdaderamente desde la sociedad no las conocemos, no entendemos a qué se dedican o su funcionamiento o por qué existen, ¿no? Básicamente, por ahí con las preguntas más fáciles, más básicas, nos podemos dar cuenta de que la vecina, el vecino no sabe de qué se trata. Y hay más de 60 instituciones en donde están yendo, laburando, reflexionando y colaborando estudiantas y estudiantes, nos decís, Paula, 60, es un montón. También hay empresas de la comunicación, discúlpame. Sí. Muy bien. Por ejemplo. Y, por ejemplo, recuerdo Canal 3, que tiene en que aparte el pasante es un estudiante que está como máximo un año y medio, cobra una remuneración estímulo, que se llama, por su trabajo, y después puede, y después ese espacio de pasantía puede ser cubierto por otro estudiante, ¿sí? Claro. Entonces, algunos se van rotando en los mismos espacios o se van generando nuevos espacios para generar pasantías nuevas. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y en este encuentro del que estamos hablando, pasantías de comunicación social, que se va a estar realizando desde el jueves, la idea, Paula, ¿qué es? ¿Es compartir un poco la experiencia o ver cómo se puede mejorar, ampliar? Por un lado es compartir las experiencias porque los pasantes o futuros pasantes pueden ser estudiantes avanzados a partir de tercer, cuarto año y quizás hay algunos compañeros y compañeras que no estén enterados de esas propuestas. Después también la posibilidad de debatir y reflexionar sobre qué es lo que la carrera de comunicación está brindando hoy y los espacios por fuera están aceptando, o a la inversa, qué la facultad y la carrera no está brindando desde sus conocimientos, desde sus saberes curriculares, y que al salir al campo laboral tienen que incorporar de manera más no formal, digamos, ¿sí? Por ejemplo, la carrera de comunicación no tiene una mirada específicamente sobre redes, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y es uno de los trabajos que hacen los pasantes en algunas dependencias, ¿sí? El manejo de redes, el de marketing, el de community manager, el de organizar incluso un blog. Bueno, cuestiones que hacen a que la currícula que nosotros tenemos debe ser actualizada, debe formar parte de un proceso de modificación, y estos debates, estas charlas de la parte preprofesional y la academia suman para proyecciones sobre ese fin, ¿no? Muy bien, Paula, y ahí ustedes que ven la devolución, digo, a través de las estudiantas y estudiantes, ¿qué están realizando las pasantías? ¿Esto es algo que piden las instituciones y las empresas? ¿Esto del trabajo en redes? Sí. Por lo general, muchos de los espacios donde están trabajando los diferentes pasantes, no todos, hacen asesoramiento sobre el uso de las redes, ¿sí? Muy bien. Además de hacer otras cosas, ¿sí? Porque la mayoría de los estudiantes, bueno, trabajan en todo lo que tiene que ver con la comunicación interna de los propios espacios y aportan para la comunicación externa. Que como uno es simplemente un estudiante y quizás no conoce la línea institucional muy fuerte, no es que puede manejarle la red, las redes sociales al INTA, por poner un ejemplo, ¿sí? Claro. Sino que, bueno, puede asesorar de la importancia, puede asesorar de las rutinas o de la continuidad de actualizaciones, puede asesorar sobre imagen, puede asesorar si ponen videos o no ponen videos, pero bueno, puede incluso producir el contenido, pero quien va a estar a cargo de subir probablemente ese material sea alguien específicamente de la propia institución, ¿no? Claro. Porque es para poder, porque uno es recién un principiante, si ponemos como idea. Muy bien. Esto va repercutiendo no solo en el interior de cada una de estas instituciones que reciben a los pasantes, Paula, sino también en la propia constitución de la experiencia de la carrera de comunicación social, en vistas a qué. Yo en mi caso específicamente no entiendo, no sé cómo funciona la currícula sobre la que trabajan, pero uno piensa que hay una dinámica que va cambiando poco a poco, o está medio anquilosada. No, lo que pasa es que los espacios universitarios en todas las universidades nacionales, públicas y privadas también, el Ministerio de Educación de la Nación te aprueba un plan de estudio, ¿sí? Con unos niveles de contenidos sobre los que vos vas a trabajar. Entonces, lo que hay que es trabajar y empezar a estimular es la modificación de ese plan de estudio, que es un proceso, ¿sí? Entonces, el plan de estudio vigente en la Pampa, en la carrera de comunicación, tiene 10 años, que cuando se creó fue una vanguardia, ¿sí? Fue muy positivo porque creó, por ejemplo, dos orientaciones muy fuertes que tienen, gracias a Dios, muy buena repercusión laboral en Santa Rosa y en la provincia, que es la orientación en comunicación institucional y en la orientación en comunicación y educación. No es una carrera que esté pensada específicamente, por ejemplo, para la salida de trabajar en un medio de comunicación privado, ¿sí? Como podría decir el TEA, como podría decir la Facultad de Córdoba, ¿sí? Que tienen otro plan de estudio. Claro. Incluso en ese mismo plan de estudio que tenemos en Santa Rosa hay cosas que se deben actualizar y forma parte del proceso educativo de cualquier entidad educativa. De la vida universitaria, podríamos decir también, Paula, entonces. De la vida universitaria y debería también ser de las provincias, de los municipios, o sea, todo espacio educativo debe actualizarse en sus contenidos, porque la sociedad va cambiando. Muy bien, ¿sí? Esto está... No son los mismos nenes que entran a jardín de infantes hoy que los que fuimos nosotros. Perfecto. Bueno, ahí le pusiste el moño a este paquetito que fuimos haciendo, Paula, porque la verdad es que este razonamiento final que nos compartís es una síntesis excelente a la hora de pensar en la educación en general para vecinas y vecinos que por ahí no están relacionados todos los días o que no tienen a una hija, un hijo estudiando, Paula. Que interrumpa, por favor, nomás. ¿Quieres agregar algo ahí? Sí, iba a agregar que en realidad... del sistema educativo, quizá no sea del sistema educativo, pero de la educación formamos parte todos. Trabaje en una escuela, trabaje siendo maestra o portera o nada que ver con la escuela. Porque tengo un hijo, tengo un nieto, tengo un sobrino que va a la escuela, que viene, me pregunta, capaz que me hacen, tengo que formar parte de un trabajo práctico de la escuela de quinto grado sobre la composición La Vaca. ¿No? O sea, siempre estoy en relación con el mundo educativo. Incluso... Y ese compromiso nos obliga a todos y todas a participar de las instancias de modernización de nuestras escuelas. Muy bien, buenísimo. Ahí está, es hasta empresarios, comerciantes, todos que entiendan y sean parte de la realidad, están en contacto de alguna manera con la educación. Estamos hablando con Paula Pedelaborde, que es la organizadora, junto con una compañera, nos vas a tirar algunos nombres, Paula, de este encuentro de pasantías de comunicación que arranca el jueves a la tarde, en donde se van a estar socializando las experiencias de les pasantes que están realizando o realizaron hasta el momento en distintas instituciones. Paula, es la hora de... Antes de que me des una serie de nombres, como tu compañera docente Lía y demás, que te pida esto por fuera de lo acordado en la entrevista, una reflexión sobre el origen o cuál es tu mirada sobre distintos hechos de violencia que se dan sobre todo en la educación secundaria, creemos, pero por ahí es una mirada desde los bordes nada más. Hay que meterle con cuidado a estas cuestiones, pero ya que estamos y estamos reflexionando acerca de esto que nos señalabas, aprovecho y te pido una reflexión. Si tenés 40 segundos, un minuto para compartir con nosotros acerca de la cuestión violencia en las aulas y alrededor de la escuela también. Sí, es un tema que lamentablemente no involucra a las escuelas y a los actores del sistema educativo, sino a la comunidad en general. Vemos violencia institucional, violencia ciudadana, violencia en la calle permanentemente, lo cual nos hace recapacitar como sociedad y como cada uno actor, porque a eso voy, que nosotros somos responsables de lo que hacemos y decimos, de ver hasta dónde uno mismo está generando actitudes, gestos, palabras que pueden resaltar la violencia del otro, ¿sí? Y o a la inversa, que estoy media hiriente y ante cualquier cosa salto con una piña, salto con un insulto, no estoy teniendo una instancia de moderación y de reflexión hacia la vida cotidiana. Vivimos tan acelerados que respondemos también de manera acelerada. Muy bien. Me parece que sí, el sistema educativo secundario, si vos lo querías focalizar ahí, debe tener sus propias instancias de debate, de charlas, con todas las personas que se ven afectadas e involucradas, estudiantes, docentes, no docentes, funcionarios, para que puedan encontrar acciones inmediatas y políticas a largo plazo. Muy bien, muy bien. Genial, esto la verdad es que nos aporta muchísimo porque te sabemos de parte de un mundo que tiene que ver con el conocimiento y con entender a la humanidad. Ahora sí, Paula, te agradecemos por este rato y no sé si querés hacer los nombres de quienes te van a estar acompañando, porque también hay estudiantas y estudiantes en esta experiencia del encuentro de pasantías de comunicación social que van a estar realizando en el Consejo Directivo, en el Salón del Consejo Directivo, en la calle Gil 353, Paula. Sí, vamos a estar ahí a partir de mañana, a partir de las 6 de la tarde. La organización está, o como docentes responsables, está Lía Norberto, compañera y colega de la facultad, y estudiantes que tienen sus propios representantes del Consejo Departamental, y una sinnúmero de chicos que se han ido convocando para la difusión de la organización, quiénes iban a exponer, y diversidad de temas así, y bueno, en la organización podemos decir que somos como 6 o 7 pibes y pibas, me sumo en ese de pibas, vamos a ver unos cuantos chicos y chicas mañana en esa conversación. Buenísimo. Paula, te estamos muy agradecidos por este rato y sabemos que va a ser un exitazo este encuentro de pasantía sobre pasantías de comunicación social. Gracias de nuevo y un exitazo para mañana, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta pronto. Bueno, Paula Pedelaborde, la docente, una de las organizadoras de este encuentro de pasantías, también a la pasada nos dejó una reflexioncita sobre esa espinita que tenemos y con la que venimos todos los días, ¿no? La preocupación por lo que pasa en el mundo de la educación y el aprovechamiento también de estas experiencias en donde interactúan las estudiantas y los estudiantes en un mundo al que por ahí le falta todavía estar a la altura de lo que van a estar proponiéndonos quienes van a dominar el mundo prontito nomás.